Yo soy el gato Mauricio, el que te aumenta todos los servicios y te quito los beneficios. ¡Miau! Hoy quería hablarles de un tema muy importante, los errores. Todos sabemos que el que tiene boca se equivoca, a menos que tenga a uno soplándole al oído o un teleprompter. Yo me reesforcé para formar el mejor equipo de los últimos 50 años, pero estamos aprendiendo sobre la marcha. Y ya que estamos, Aijuna, con ustedes tengo una inquina muy particular. ¡Son rebotones! Me escacharon antes de las elecciones por un error de carga, pero viejo, si apenas se me fueron unos ceros. Ustedes tienen que empezar a evaluarme desde ahora. Olvídense el tarifazo, los despidos, la represión, la inflación. Volvamos a foja cero, che. Estamos aprendiendo. Igual les digo que yo soy re humilde y me pongo un 8. Y a vos, mi querido chichipío globoludo, te digo que te voy a seguir poniendo en 4 y no hay retiro espiritual que valga. Vos también te equivocaste. Y feo. ¡Miau! Me creíste. ¿Pero cómo pudiste? Pobreza cero, guerra al narcotráfico. Si se me re complica con un trapito. Pero hay algo que aprendí bien, ¿eh? Y es a quién echarle la culpa. ¡A Cristina, pelotudo! ¡Miau! Esto es todo por hoy. Ustedes sigan escuchando, que yo sigo recortando. Michu Michu es mi gato. Vive adentro de un zapato. Cuando yo le digo chao, él me dice miau, miau, miau. Desaparecidos mediáticos. Otra forma de decir las cosas.